Son las 10 y un minuto, una hora menos en Canarias. ¡Arrancamos! Psicofonía Radio. Con Pablo Varela. Buenas noches. En el día de hoy, Pedro Sánchez ha logrado un amplio respaldo del Congreso para decretar una nueva prórroga del estado de alarma. Únicamente se opusieron los diputados de Vox, la CUP y Junts per Cat. La oposición, a pesar de su apoyo, lanzó duros reproches a la gestión del gobierno de Pedro Sánchez. El líder del PP, Pablo Casado, ha pedido al presidente que no mienta y que reconozca sus errores. ¿Ustedes no reconocen que se ha podido hacer algo mejor? ¿Por qué ustedes no piden disculpas por sus errores? No obstante, todos los portavoces han coincidido en la necesidad de establecer un pacto para la reconstrucción del país tras la crisis del coronavirus. Sánchez ha anunciado una desescalada lenta y gradual, sin pasos en falso, a partir de la segunda mitad de mayo. Conviene, por tanto, señorías, que todos asumamos que la desescalada va a ser lenta y gradual, precisamente porque debe ser segura. Debemos evitar los pasos en falso. La diputada de Unidas Podemos en la Asamblea de Madrid, Isabel Serra, ha sido condenada a 19 meses de cárcel por atentado a la autoridad al intentar frenar un desahucio. Los hechos se produjeron en el año 2014. Según la sentencia, la acusada increpó, insultó y acosó a los agentes dando empujones y lanzando objetos contundentes. Eres cocainómana, mala madre, vergüenza, si fuera tu hijo tendría que cogerte un arma y pegarte un tiro. Son algunos ejemplos de las palabras que dirigió a los agentes. El Ayuntamiento de Buñol ha decidido suspender este año la tomatina a pesar de coincidir con su 75 aniversario. Una decisión tomada pensando en el bien común, en favor de la seguridad de quienes cada año participan en ella y con la esperanza de que en un futuro próximo se pueda recuperar la normalidad. La teniente de alcalde María Vallés planteó al gobierno local esta posibilidad, en el que encontró unanimidad. Terminamos con una triste noticia lamentando el fallecimiento del periodista y escritor José María Calleja como consecuencia del COVID-19, quien es conocido por su trabajo en la época final y más ardua de ETA. La objetividad y la lucha por las libertades fueron las dos premisas por las que se rigió su trayectoria profesional y personal. Nuestro más sentido pésame para sus familiares y allegados.